FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. El 17 de abril de 1951 fue creado el Instituto Antártico Argentino. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Siguen reclamos y medidas de fuerza en distintas provincias exigiendo aumento salarial, no a la reforma jubilatoria, el pago del FONID. ACMER, la entidad de base de Cetera en Entre Ríos, hizo una concentración el jueves 16. La UTE hizo una concentración exigiendo la apertura de la paritaria. Sigue el reclamo de Sutec Corrientes y también de Utre Chaco. Me encontré ayer con un pibe de 15 que preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando. Pensé que era mejor así. Canto Maestro. Cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Vamos a hablar con Lisandro Ciavaglia en este programa, que es secretario gremial de UNTER El Bolsón, que nos va a contar el paro de 48 horas el 16 y 17 de abril en esa provincia. Sigue el conflicto universitario exigiendo que se cumpla la ley de financiamiento para las universidades. Continúa la carpa itinerante en Santa Fe recorriendo los distintos pueblos. Recordemos que estuvo 3 días en Rosario, que participó Sonia Leso, Roberto Baradel, Hugo Yasky, Rodrigo Alonso, por supuesto, secretario general de ANSAFE, Roque Jaime, secretario general de ANSAFE Rosario, y que tuvo infinidad de visitas de sectores políticos, de derechos humanos, sociales, culturales. La carpa itinerante por la provincia de Santa Fe con reclamos de aumento salarial al gobernador. Se realizó en Cetera el jueves 16 de abril una charla, una conferencia, educación e inteligencia artificial. En la apertura estuvieron Sonia Lesso y Adriana Puigros, y en la conferencia central Luis Claudio Costa de Brasil. Participaron también Laura Mares, Laura Penaca, Mariana Maggio, Marta Suárez, Liliana Pascual, Luz Albergucci y Miguel Dualde. Compartimos con profundo dolor la noticia de la partida física de Marta Tomé, entrañable compañera que seguirá presente en sus enseñanzas. Cuando yo hice un viaje a Bolivia y Perú, descubrí que existían los aborígenes, porque en la escuela normal donde me formé y en todas las demás escuelas normales, existía únicamente Martín Fierro, los criollos, pero los aborígenes no... Hasta siempre, querida Marta Tomé. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un en sus y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento, porque estoy convencido que para lo que harás. Eduardo Efraín Chisola Cano nació en Montevideo, Uruguay. Era docente. El 17 de abril de 1976 fue secuestrado por un grupo genocida en Villa Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. En esa ciudad, en el barrio de Villa Soldati, el 26 de abril de 1976 fue asesinado. Canto Maestro recuerda a Eduardo Efraín Chisola Cano, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. El 14 de abril de 1995 nacía la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Ahí, en esos años 90 de la impunidad para los genocidas y civiles, salimos a las calles con los escraches. Alerta en los barrios que la condena social los señale e impida el olvido y el silencio. Pasamos muchas cosas después, los juicios, las condenas de los tribunales, los espacios de memoria en los ex centros clandestinos, la restitución de la identidad de algunos de nuestros hermanos y hermanas. Seguimos luchando, son 30.000 presentes como bandera, porque esa patria que buscaron construir todavía está pendiente. En tiempos difíciles, en este momento tan crítico de nuestro país, volvemos a decir, a donde vayan los iremos a buscar. A los asesinos del pueblo en la dictadura, a los que en democracia eligen gobernar con hambre, crueldad, represión y entrega de la soberanía. Estos 31 años de hijos son nuestra historia como organismo de derechos humanos, unido a los pañuelos blancos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, a las y los sobrevivientes, compañeras y compañeros de nuestros madres y padres, a todas las luchas que sostenemos y acompañamos. Somos una memoria incómoda. Y al decir memoria no hablamos del pasado, es siempre para adelante, pero también es este momento, circulando como las madres en la plaza, buscando como las abuelas, gritando ¿dónde están? Porque queremos encontrar a quienes todavía nos falta abrazar y también los cuerpos que siguen desaparecidos. Y también reclamamos que digan dónde están los pactos de la democracia que el fascismo que gobierna con Milei y Villarroel rompe a diario. Son 30.000 y sus hijas e hijos elegimos que la lucha siga hasta todas las victorias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Salud sigue, los recortes, la verdad que es una vergüenza y una crueldad del gobierno. En este caso, vamos a escuchar a Valentina Bassi, actriz y mamá de un adolescente con autismo, sobre la situación del sector de discapacidad. Una concentración frente al Ministerio de Economía, de usuarios y familiares, que le exigen al ministro de Economía, Caputo, que cumpla con la ley de emergencia, fondos para incluir salud y pago de prestadores. Escuchemos lo que dice Valentina Bassi. Es un colapso ya, están cerrando los centros de día. Los más perjudicados son los hogares que tienen a personas con discapacidad que no tienen dónde ir, no tienen familia, tienen que dar las cuatro comidas, medicación, transporte, que no pueden ni encender la camioneta. Ya la mitad ya se fue a trabajar de otras cosas. Personas con discapacidad se quedan sin transporte, sin escuelas especiales, sin centros de día. Y acá estamos en el Ministerio de Economía porque Caputo no paga. Ahí está el superávit, ¿no? Es una estupidez lo del superávit, una estupidez. En prestaciones básicas son 2 pesos para el Estado. Y además, si fuera más, lo tiene que pagar igual por su persona con discapacidad. Pero no lo es. La mayoría de las prestaciones la pagan las obras sociales y las prepaga. Ahora, incluir salud no está pagando y están quebrando. Están quebrando las instituciones. Es tristísimo. Bueno, recordar que estamos ocupados con Adorni, pero el escándalo del ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, es mucho mayor y la tiene a Karina Milei y a Javier como responsable. Sí, es muy siniestro que con la plata que le corresponde a las personas con discapacidad hayan hecho tremendo negocio y se hayan llenado los bolsillos de plata. Esa plata tenía que estar en los prestadores, en los terapeutas, en las medicaciones, en la silla de ruedas y se fueron a los bolsillos de los funcionarios y empresarios. Era Valentina Bassi frente al Ministerio de Economía para exigir a Caputo que cumpla con la ley de emergencia del sector de discapacidad. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Siguen los recortes en todas las prestaciones, no se salvan ni los jubilados ni las jubiladas. Una concentración frente al Ministerio de Economía exigiéndole a Caputo la ley de emergencia en discapacidad. La verdad, una crueldad terrible en el aspecto de salud. Para hablar de este tema estamos comunicados con la subsecretaria de Salud Laboral de la CTA Nacional, la doctora Lilian Capone. ¿Cómo te va, Lilian? Hola, ¿qué tal, Ale? Muy preocupada y angustiada, esa es la realidad. Esto nunca se ha visto, tremenda retracción, inventando otro Estado, porque no es que el Estado desaparece como se había planteado. Acá hay un Estado que se retrae en aquellos lugares donde tiene que estar. Hoy la situación sanitaria es muy grave, que es el achicamiento del plan remedial. Yo fui médica muchos años de hospital público, y el plan remedial generaba el acceso a la medicación a diabéticos, hipertensos, asmáticos, pacientes con neumonía, con trastornos digestivos crónicos. Todo eso hoy queda descubierto. Pero aparte, en un momento donde hay un aumento del cierre de industrias, más desocupación, trabajadores que pasan del aspecto formal al informal, con lo cual todo ese aporte solidario y colectivo que se hacía a las obras sociales en este momento no están, es decir, que hay un achicamiento y una gran crisis de las obras sociales por el aporte, por esta situación, pero además por todas las obligaciones que tiene el Estado con las obras sociales, todo lo que tenga que ver con tratamiento oncológico, discapacidad, todo lo que tenga que ver con trastornos de enfermedades crónicas, poco frecuentes, todo eso lo absorbe el Estado, no es que lo paga la obra social, lo cubre la obra social, pero después obviamente lo tiene que pagar el Estado. En este momento no está. 200.000 personas que han renunciado al sistema prepago, es decir, que vuelven a sus obras sociales que están desfinanciadas o al hospital público que está desbordado. Un hospital público donde cada vez hay menos posibilidad de realizar los tratamientos. Simplemente pensar el desfinanciamiento reiterado, cruel, que hizo el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la población, marca que evidentemente tu problema va más allá de una cuestión partidaria. Acá traen un programa muy puntual de desfinanciamiento, concentración del capital y obviamente todo lo que recaudan van para fines de lucro extranjeros, foráneos, esto lo estamos viendo, pagando una deuda externa que es absolutamente inconstitucional e irresoluta porque no pasó por el Congreso. Todo esto incrementa obviamente el tema de las vacunas. Hay 30% menos de vacunas antigripales. Hay un corrimiento de la vacunación de los niños. ¿Pero eso por qué tiene que ver? Tiene que ver, además del efecto post-pandemia, tiene que ver también porque las personas no tienen posibilidades de llegar a los centros de vacunación. En muchas partes se están cerrando esos centros porque no tienen personal y tampoco financiamiento. Es decir, Alejo, que la situación es muy preocupante, muy angustiante. Esto nunca se vio. Nuestro país siempre fue pionero, lo mismo que fue con la gestión en la pandemia por COVID. Nosotros tenemos una alta cobertura sanitaria, siempre la tuvimos. El plan remedial fue organizado por el doctor Ginés en la época del gobierno de los Kirchner. Uno podrá tener más o menos afinidad, podrá marcar deficiencias, podrá marcar aciertos, pero lo que no podemos decir que era un pueblo que estaba abandonado por las políticas sanitarias y sociales. Eso no lo podemos decir. ¿Cuál es la situación de PAMI hoy? La situación es crítica porque hay 500 millones de deuda hacia los prestadores. Están cerrando centros de atención de jubilados. Los médicos que capitan por una cantidad de pacientes por región, por zona, en este momento le disminuyen y solamente les pagan por paciente, no por consulta. Es decir, que pagan 2.000 pesos por paciente en una población cuya consulta, cuyo estado de salud generalmente es muy vulnerable. No hay entrega de anteojos, de gafas, los medicamentos prácticamente se entrega menos del mínimo, no hay acompañantes terapéuticos, no hay entrega de pañal. Es decir, que la situación de PAMI es gravísima. Lilian Capone, subsecretaria de Salud Laboral de la CTA Nacional, muchas gracias por este panorama que se vive en salud en la Argentina. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Y entre esos tipos, si yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos, si yo hay algo personal. Cetera repudia la agresión contra el compañero Roberto Cristaldi y la conducción de UPC. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina expresa su más enérgico repudio ante los graves hechos de violencia y hostigamiento ocurridos en la jornada de esta semana contra el secretario general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, compañero Roberto Cristaldi, y miembros de la conducción provincial. La violencia, la intimidación y la agresión física no pueden ni deben ser jamás herramientas para dirimir diferencias en el ámbito sindical. El intento de obstaculizar el accionar de una conducción legítimamente electa constituye un grave ataque a la vida democrática de nuestras organizaciones. Desde Cetera reafirmamos que la unidad, el debate colectivo y el respeto por las decisiones orgánicas son planes fundamentales del movimiento sindical docente. La Cetera, fundada el 11 de septiembre de 1973, tuvo un debate plural, democrático, y así fue la creación de esta organización que tiene democracia sindical, que tiene asambleas, plenarios, congresos. No es con agresión, con hostigamiento, donde se dirimen las ideas. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos, si yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas

de nuestra América Latina. Siempre estuvo del lado del campo popular, defendiendo y luchando por la educación pública, por las políticas sociales para el pueblo. Por eso es un honor para mí, que soy un pedacito de esta historia, poder decirles estas palabras para ustedes, hacedores de presente y de futuro, queridas maestras y maestros de CETERA. Brindo por ustedes, por Isauro, por Marina, por Eduardo, por Alfredo Bravo, por Carlos Fuente Alba, por todos los que hoy no están y forjaron esta maravillosa historia. Brindo por todos, por lo que conseguimos y lo que falta conseguir. Alfredo Alcón, en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Floreal Ruiz nació en el barrio de Flores, en Capital Federal, el 29 de marzo de 1916. El tango lo inmortalizó como el Tata Floreal Ruiz. Desde pequeño se despertó su vocación por el canto. En su juventud cantaba serenatas junto a un amigo del barrio, Piero Fontana, quien tiempo después fuera reconocido como Hugo del Carril. En 1938, el Tata inicia su carrera profesional en la radio como vocalista de la orquesta de José Otero, con el nombre de Fabián Conde. Bajo ese seudónimo graba La Marcha del Club Platense. En 1942 debuta utilizando su nombre real, Floreal Ruiz. En 1943 ingresa en la orquesta de Alfredo de Angelis, con quien graba 8 temas. El primero fue Marioneta. Saltaban y bailaban, prendiendo a su alma inquieta la cálida emoción. Al año siguiente, Aníbal Troilo lo contrata para su orquesta por sugerencia de su vocalista. Es así que Floreal Ruiz canta con Pichuco como solista y realiza dúos junto al cantante que lo recomendara, Alberto Marino. Que me aleja tan cruel, me roba sus caricias de amor y todo el pensamiento la vele que te embelesado. La vida con ansias la gente a mi lado y voy así soñando más lejos cada vez. Palomita blanca que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Con Troilo deja 31 registros, nombramos Naranjo en flor. Naranjo en flor. La calle de ti. En 1948 ingresa en la agrupación de Francisco Rotundo. De sus grabaciones recordamos Soledad y después. En 1956 ingresa en el conjunto de José Basso, con quien graba 40 temas. Citamos: parecemos ya ves dos extraños, como dos extraños, como dos extraños. Por fin aprendí cómo cambian las cosas los años. A principios de la década del 60 ya es un solista consagrado. Desde 1966 graba 45 temas, acompañado por las orquestas de Jorge Dragone, Luis Estazo, Osvaldo Requena y la orquesta típica porteña, dirigida por Raúl Garelo. De su amplia trayectoria recordamos: deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, flor de lino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noche cuando me esperaba por aquel sendero. Por la vuelta. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Sueño de juventud. Floreal Ruiz, el Tata Floreal Ruiz, se fue de gira en Buenos Aires el 17 de abril de 1978. Sufres porque me alejas la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma y mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y ternura, castigo y dulzura de mi amanecer. Yo acunaré en mi canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Veníamos hablando en Canto Maestro en los distintos programas de los conflictos en las provincias, y no escapa al reclamo de aumento salarial ante la inflación, que el gobierno por supuesto miente en sus datos, no escapa a la ciudad de Buenos Aires este reclamo. Hicieron una presentación en la mesa de entrada exigiendo la paritaria salarial ya al gobierno de la ciudad. Y para que nos cuente de lo que se está viviendo, del reclamo, estamos en comunicación con Mariano Mango, que es secretario de Investigación y Estadísticas de UTE, además participa de la mesa salarial de la Ciudad de Buenos Aires, integra la Junta Ejecutiva de CETERA. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Contanos el reclamo que la UTE viene haciendo al gobierno de la ciudad. Este reclamo comienza en marzo, donde nosotros presentamos una nota exigiéndole al gobierno de la ciudad que adelantara la mesa salarial que teníamos prevista para el mes de abril a marzo. ¿Por qué? Porque nosotros preveíamos, por cómo venía acelerándose la inflación, que el aumento que había dado el gobierno de la ciudad del 7,6% iba a quedar por debajo de la inflación de ese trimestre. Bueno, no tuvimos respuesta. Echamos el viernes que se dio a conocer la inflación acumulada trimestral, que fue del 8,9, o sea, teníamos razón cuando planteábamos ese adelantamiento. Aprovechamos e hicimos una movilización junto con un centenar de compañeros y volvimos a presentar una nota para que ahí pusimos directamente mesa salarial ya, ¿no? Porque no podemos seguir esperando, y sabiendo que cuanto antes tiene que comenzar todo el proceso de liquidación para que nos llamen y tengamos un aumento en el mes de abril. La impresión, viendo todos los conflictos de las provincias y lo que dije en la introducción, no es cerrado. También la ciudad, los docentes y las docentes de la ciudad son castigados porque principalmente, bueno, son jefas de hogar, alquilan, son castigados por este ajuste, en este caso del gobierno de la ciudad, y lo que implicó también, bueno, la quita del FONIR. Claro, claro, claro. Varios de los elementos que estás diciendo son así. La inmensa mayoría de nuestras docentes son jefas de familia, uno por ese lado. Por el otro lado, muchas no cobran asignaciones familiares porque tenemos una ley que no contempla que estas compañeras estén en condiciones de cobrarlo. Y encima, como vos planteabas, el año pasado nosotros tuvimos una pérdida salarial según la antigüedad, pero que más o menos rondaba el 5-6%, y este año si nosotros reaccionamos rápidamente porque preveíamos que si no iba a ocurrir lo mismo. Así que bueno, fue un llamado de atención al gobierno de la ciudad, que va en consonancia con lo que está haciendo el gobierno nacional en cuanto al ajuste. Y claramente, si hoy nosotros tuviéramos el FONID, nosotros estaríamos hablando de un salario que por cargos sería 150 mil pesos mayor. O sea que este ajuste a nivel nacional también ha impactado fuertemente en la Ciudad de Buenos Aires, sin quitarle responsabilidad al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también este último tiempo ha hecho que perdamos poder adquisitivo. Mariano Mango, secretario de Investigaciones y Estadísticas de UTE y participante de la paritaria o de la convocatoria salarial del gobierno de la ciudad, muchas gracias por esta comunicación con Canto Maestro. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Agradecer la exageración del círculo de poner una sala con mi nombre. Un nombre, el mío, está tan cerca de mi papá, que es el nombre propio de la escuela del círculo. Así que les dije que esto me permite estar cerca de papá, que a lo mejor caminamos juntos. Es una sensación que nunca tuve en mi vida. Tuve muchas, pero como esta nunca, así que me resulta difícil de explicarla. Pero quiero decirles que hoy fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Julio Ricardo estuvo en mi infancia y en mi adolescencia, sobre todo. Alejandro Fabri. En Canal 13, escuchando los comentarios por la radio. Y uno trabaja de eso. Y se copia, imita, aprende, saca sus propios estilos, trata de mantenerlos. Y si hay algo que uno comparte con un querido maestro como Julio Ricardo, es esa preocupación por la verdad, por la autenticidad, por ser lo más subjetivamente objetivo que podemos. Recién me estaba acordando Diego Carbone, que es un personaje de Canal 13, hubo un tiempo que hacía la conducción de Telenoche y tuvimos una situación muy particular con un reportaje excepcional de Sergio Villarroel, un gran periodista que hizo el primer reportaje serio a Juan Domingo Perón. Lo teníamos promocionado, era un homenaje enorme y cuando llegó el momento, alguna autoridad de Canal 13 lo quiso censurar. Un fuerte abrazo a su familia, a sus amigos, a aquellos cercanos seres que siguen llevándolo en el alma. Julio Ricardo López Batista se fue de gira el 13 de abril del 2026. Sobre volaste, vos Maestro, el programa de Cetera. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Víctor Álvarez. Nace el 11 de abril de 1920 en el barrio porteño de Montserrat. A los 17 años se incorporó a Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, formándose como discípulo de Arturo Jaureche y Raúl Scalabrini Ortiz. Trabaja en el periodismo. En los 40 se vincula con Cátulo Castillo, Aníbal Troilo y José María Contursi, colaborando con ellos en tareas de la lucha gremial en la Sociedad de Autores y Compositores. Se desempeña como secretario general de El Líder, diario de la CGT. Su tirada llegó a 200.000 ejemplares, siendo luego del golpe del 55 un bastión de la resistencia peronista. Muere el 17 de abril de 1984. Hoy, Canto Maestro recuerda a Víctor Álvarez, a un periodista gráfico y radial, entre líneas de un luchador. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Seguimos diciendo no a la guerra imperialista contra Irán y el Líbano. Marcha en unidad contra el genocidio en Palestina y en defensa de la paz. Con la consigna Milei, no nuestro nombre, ambas CTA movilizaron el sábado 11 de abril desde Corrientes y Callao hasta Plaza de Mayo en repudio del genocidio del pueblo palestino, el accionar bélico de Trump, la subordinación de Milei y la persecución política de quienes luchan contra la agresión imperialista. Vamos a escuchar a Daniel Catalano y su reflexión sobre el genocidio en Gaza y la marcha del sábado, diciéndole no a la guerra imperialista. CTA Capital se movilizó junto con la Nacional en la marcha por Palestina y en defensa del pueblo iraní, en un momento en donde el genocidio en Franja de Gaza y la ocupación física sobre Cisjordania no frena. Desde el alto el fuego que declaró Israel, hubo más de 700 asesinatos en Franja de Gaza por parte del ejército sionista de Israel sobre la comunidad palestina. Siguen los bombardeos, siguen la ocupación. Está saliendo una flotilla internacional llevando ayuda solidaria, y en ese marco, a nivel internacional, se hicieron movilizaciones en todo el planeta. En la ciudad de Buenos Aires pudimos marchar para poder solidarizarnos y para poder seguir abrazando al pueblo palestino. Era Daniel Catalano, secretario general adjunto de la CTA Nacional. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Artificial avanza, ya está acá, y el uso en las escuelas debe ser consultado con la docencia debe ser usado adecuadamente, debe respetar idiosincrasias, raíces. Vamos a escuchar a Merlín Hidalgo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Costa Rica, sobre el uso de la inteligencia artificial en las escuelas. Desde nuestra perspectiva, creo que deberíamos primero el Estado consultar a los pueblos para saber cómo es esa IA. Una IA que respete la colectividad de los pueblos originarios, que respete la memoria histórica y espiritual de los pueblos, y que salga una IA de los pueblos que les digan las aulas a los maestros, a los discentes. Esto es lo que se puede utilizar en la inteligencia artificial, porque hoy en día hay aplicaciones, incluso que llegan a nuestro pueblo, que te dicen: tome, aquí hay una aplicación, llénelo con memoria, datos, espiritualidad. Y como pueblo colectivo decimos: ¿y usted quién es? ¿Quién te patrocina eso? ¿De dónde sale? Eso es un riesgo cuando el Estado no consulta. El principal problema que tenemos es que el Estado no le consulta a los pueblos originarios si les parece la IA o no les parece, o cómo es la IA que hay que integrar a las aulas de los discentes, pero que nazca de la memoria de los pueblos originarios, que no nazca la memoria de las personas externas, de la occidentalización. La IA debe nacer de los pueblos, de la raíz de los pueblos, construido por las mismas personas de los pueblos originarios. Es la única forma en que podremos que la IA le enseñe a nuestros estudiantes a conocer temas, porque la conexión espiritual de yo contarle mi espiritualidad a mis hijos, a los discentes, debe nacer en contacto. No podemos tener esa desconexión espiritual. Cuando lo tenemos, dejamos de ser personas de pueblos originarios, que aún tenemos la visión de continuar en todas las luchas que a través de los tiempos hemos tenido. Era Merlín Hidalgo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Costa Rica y el uso de la inteligencia artificial en las escuelas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Dando información sobre los conflictos en las provincias. En este caso hay un paro en Río Negro. Para hablar por qué esta medida de fuerza y los motivos, estamos comunicados con Lisandro Ciabaglia, secretario gremial de UNTER El Bolsón. ¿Cómo te va, Lisandro? Hola, Alejo, ¿cómo estás? En principio un saludo a toda la audiencia y por supuesto a tu equipo, y desde ya vos. Gracias, Lisandro. Bueno, contanos cómo está la situación, por qué el planteo del paro, qué se reclama. En Río Negro venimos ya complicados desde febrero. El 6 de febrero la gubernamental hizo una propuesta salarial que contemplaba algo así como un 10% de aumento para 4 meses y 2 bonos de 125 mil pesos cada uno a pagar en febrero y en abril. La UNTER rechazó ese ofrecimiento. Estuvimos con 5 días de paro, digamos, en el periodo que va de febrero a mediados de marzo. A mediados de marzo el gobierno volvió a repetir la propuesta salarial y la UNTER, bueno, en ese momento apostando a la negociación, la declaró insuficiente. Se pagó el primer bono y la primera parte del aumento, pero bueno, en la última paritaria el gobierno ya planteó que eso no se discutía más y que se iba a liquidar lo que restaba, pero que no había ningún tipo de modificación. Y en ese contexto, bueno, nuevamente la UNTER definió 48 horas de paro el día 16 y 17, el 16 con acciones locales, concretamente en Bolsón, en delegación, exigir la modificación del ítem ubicación, que para nosotros es importante porque diferencia el costo de vida de las zonas turísticas. Y el día 17 movilización provincial. La información que tenemos hasta ahora, los detalles se van a definir en un plenario de secretarios generales que está convocado para ahora. Lisandro, ¿esperan que con esta medida el gobierno recapacite? Sí, por supuesto. La idea es siempre sentarse en paritaria y generar nuevas propuestas. Pero bueno, el gobierno en ese sentido está muy cerrado y no da el brazo a torcer y no escucha las demandas de los y las compañeras. Así que bueno, esperemos que, digamos, esta medida de fuerza, que el gobierno recapacite y efectivamente se convoque nuevamente a paritaria. Lisandro Ciavaglia, secretario gremial de UNTER El Bolsón, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo grande y un saludo a todas las compañeras y compañeros. Esto fue Canto Maestro, emisión 1058. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski. Y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Pionera en la educación intercultural bilingüe, que trabajó junto a los pueblos originarios y a docentes en varias provincias del país. Es decir, que había hecho el censo para que pudiéramos hacer el trámite de la creación de una escuela. Y en el censo el 80% de la población era analfabeta. Es decir, el hecho que yo fuera maestra y supiera enseñar a leer y escribir también entró en cuestionamiento. Acompañó desde los orígenes al SUTEBA en Matanza y al Área de Educación Intercultural en La Cetera. Coordinó equipos de trabajo en el Ministerio de Educación de la Nación, en la provincia de Buenos Aires y en la Universidad de Luján. Hasta siempre, querida Marta Tomé. Porque yo no les entendía nada y ellos no me entendían nada a mí. Los más chicos, a medida que eran más grandes, sí, uno podía encontrar gente. Entonces, de hecho, creé en ese momento lo que después se llamó pareja pedagógica.